Ahí escuchábamos a la colectiva de escritoras locales, leyeron algunos poemas, dijeron algunas palabras también. Bueno, ya hay un montón de personas acá en la plaza, la verdad que se ve gente muy conmocionada también. Se han escuchado algunos gritos de personas que han pasado por la plaza en contra, por así decirlo, de esta convocatoria aquí. Pero bueno, aún así se sigue la circulación de la palabra. En este momento vamos a escuchar al concejal Martín Rodríguez. No sé cómo venimos del otro lado. Bien, bien, Mapu, ahí escuchamos lo que está pasando en estos momentos en el centro de San Martín de los Andes, en la Plaza San Martín. Ahí vamos. Perfecto. Ayer el odio hizo ruido. Ayer todos escuchamos esa bala que nos salió. Y hoy todos tenemos la responsabilidad de sacudirnos el miedo. Da miedo la violencia. A mí me da miedo la violencia. Da miedo el odio. A mí me da miedo el odio. La incapacidad de escucharnos. La necesidad de eliminar a la otra. A la otra. Yo conozco una sola forma de sacudirnos el miedo. Lo aprendí el 20 de diciembre del 2001. Que es encontrarnos. El miedo se enfrenta. Y se cura colectivamente. Se cura en las plazas de todo el país. Tenemos la responsabilidad de encontrarnos. Tenemos la obligación de no estimular el enfrentamiento. Sentimos la prioridad, sobre todo por el futuro, de ser capaces de escucharnos, de no sentir, no que no convenga decir, de no sentir la necesidad de eliminar y acallar la opinión del otro. Porque te llenas de odio. Porque nosotros predicamos el amor, creemos en el amor y en su capacidad transformadora. Desde el bloque del Frente de Todos sentíamos, junto con el resto de las organizaciones, la obligación de encontrarnos. Y ojalá que acá estemos distintos, distintas. Ojalá que acá nos estemos encontrando los que no opinamos igual, pero estamos de acuerdo en algo. La democracia se defiende en las plazas, toda la democracia ha sido un parto de plazas, ha sido un parto de encuentros y va a seguir siéndolo, porque el odio se sigue sembrando y sigue naciendo muerte, porque el enfrentamiento se sigue sembrando y se cosecha desencuentro. Necesitamos encontrarnos los distintos, las distintas. Yo agradezco que seamos capaces, agradezco la presencia del intendente de nuestra ciudad, Carlos. Hay que tener, todos tenemos que tener el coraje de estar en estas horas, cuando suena el ruido que sonó ayer de ese arma que nos salió la bala, tenemos la responsabilidad de estar. No hay especulaciones posibles, hay que encontrarse, hay que decididamente condenar la violencia, hay que decididamente ser capaces de decir, los que pensamos distinto, los que no opinamos igual, ser capaces de decir que la violencia y la muerte es un límite en la Argentina, es un límite que no vamos a permitir que se traspase. Porque queremos vivir en paz, porque queremos vivir en democracia y porque en la capacidad de escucharnos vamos a encontrar mejores verdades. Porque mi verdad se supera en la capacidad de escucharnos, en la capacidad de encontrarnos. Las plazas son el lugar de encuentro. Las plazas parieron esa democracia y las plazas van a seguir defendiendo la democracia y la vida. Ayer nos atentó solamente contra una mujer, solamente contra Cristina, solamente contra el amor de un pueblo. Ayer también se atentó contra la vicepresidenta de todas y todos los argentinos, y es un límite. La vida es un límite que vamos a defender en toda la plaza de la Argentina, con la capacidad de encontrarnos en la diferencia, con la capacidad de todos juntos y todas juntas poder decir que defendemos la vida, que defendemos la democracia y que este es el sistema en el cual queremos vivir para desarrollar nuestra vida. Y que la muerte, que el odio, no tienen más lugar en nuestra sociedad. El presidente convocó una jornada de reflexión para el día de hoy. Y creo que hay una reflexión que es colectiva, que es en las plazas. Pero los que tenemos responsabilidad de dirigentes, tenemos también la obligación de hacer una reflexión personal, íntima. ¿Cuánto aporto todos los días al enfrentamiento con mi palabra? ¿Cuánto aporto todos los días al desencuentro? ¿Cuánto aporto todos los días al enfrentamiento? ¿Y qué granito de arena tengo para aportar a la paz, a la democracia, al diálogo, a la convivencia democrática? Tenemos la responsabilidad de sumar todos los días un poco de encuentro, un poco de diálogo, un poco de paz, porque esa es la paz en la cual quiero que crezca mi familia. Esa es la ciudad en la cual quiero encontrarme con los que opinamos igual y con los que opinamos distinto, en el respeto y la paz. Tenemos esa responsabilidad. Las chicas, desde las letras, desde la poesía, desde el amor, decían que hay silencios que ensordecen, hay ausencias que ensordecen, y de eso también hay que hacerse cargo. Gracias. Vamos a seguir estando cada vez que se atente contra la democracia, cada vez que se atente contra la vida. Y ojalá no se sigan escuchando tantas ausencias. Gracias. Escuchamos al concejal Martín Rodríguez. Sigue circulando la palabra, se siguen acercando vecinos y vecinas que quieren utilizar el micrófono. Dale, dale, te estamos escuchando. Hola, buen día. Perfecto. Primero que nada vine acá porque me alarma muchísimo lo que nos está pasando. Y después por la impotencia, la verdad que si es por venir a, no sé, predicar, todos predicamos, pero me parece que en los hechos es donde se tienen que ver las cosas. El 24 de marzo, cuando se cumplió el otro año de la dictadura, en la escuela 5 donde va mi nene, le dijeron, yo fui a la reunión y dijeron que bueno, que no le podían decir a los chicos libremente que la policía había matado a los miles de desaparecidos que tenemos, porque muchos chicos tienen padres policías. Me parece que hasta que nosotros no empecemos primero que nada a tener memoria y que se haga cargo, que se tenga que hacer cargo. Vos podés tener un padre policía, pero si tu papá era un soldado, pero no por eso vamos a tapar y vamos a decir esto. En la escuela, ¿cuánto hace que en la escuela nos habla de lo que pasó realmente en la dictadura? Y de lo que sigue pasando acá en San Martín, vivimos en un pueblo terriblemente careta. No hace falta, me parece que no tenemos que esperar a que le pase esto a Cristina para que salgamos a la calle. Están denunciando en el FEI la cantidad de pibes que agarran a los milicos a la noche y los torturan, los tiran por ahí, le bajan todos los dientes. ¿Dónde está San Martín denunciando esto? ¿Dónde están los que nos representan a nosotros? Entonces me parece que vamos más allá, porque si después venimos acá a lavarnos todas las manos, a plantarnos acá en la plaza, me parece que no tiene nada que ver, las cosas van más allá. Hagámonos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, cada uno con su granito de arena en el lugar que nos corresponde, cada uno políticamente en el lugar que supuestamente nos representan. Esta brecha tan grande que hay cada vez, que cada vez se hace más grande, es porque la falta de vivienda que hay, porque acá en San Martín se ha triplicado la cantidad de barrios privados y hace más de 10 años que no se hacen barrios para los pobres, para los trabajadores. Entonces nosotros mismos le estamos dando changüí a que la brecha sea cada vez más grande. Nosotros no somos víctimas. A nosotros el mismo sistema, los mismos que supuestamente nos representan, nos están llevando a que esta brecha cada vez sea más grande. ¿Por qué esperaron a que salga el negociado de Chapeco para salir a denunciar que nosotros quisimos hacer algo, pero ya el trato se había hecho? ¿Dónde están los que nos representan a nosotros para salir a denunciar y decir, ¿sabes qué? Vamos a plantarnos a Chapeco, vamos a plantarnos donde sea y paramos esto. Y la tierra, la hectárea, se la vendió en 8.000 pesos cuando el trabajador no puede levantar ni siquiera con chapa, un cartón, una vivienda para vivir. Mira la violencia que hay acá en San Martín, a 50.000 pesos te cobran un alquiler y no hay nadie que regule nada, no hay nadie que... Hay desalojo todos los días en el Face. ¿Quién dice algo? Eso no es violencia. Entonces me parece que la violencia no hace falta que le pongan una pistola en la cabeza a Cristina para que salgamos todos. Acá hay un montón de injusticias que nadie dice nada y que supuestamente estamos todos pensando lo mismo, acá estamos en contra de la injusticia. Entonces me parece que si no empezamos a hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, esto no va a cambiar. Hay que sacarse la careta y hacerse cargo de lo que realmente corresponde. Nos hemos cansado y el Consejo Liberante a plantear la cantidad de desalojos que hay acá en San Martín. Y los que nos dicen lo que supuestamente nos tienen que defender, es que no se puede hacer nada, es que yo ya lo... Y ya estamos, nos seguimos lavando las manos y los desalojos siguen pasando. Entonces son esas cosas, si nosotros no llamamos al pueblo, no nos juntamos, no peleamos por el otro, por el de al lado, estas cosas van a seguir pasando. A nuestros hijos tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirle esto, lo que estamos hablando, de que se hable en la escuela y nosotros exigir, los maestros, uno no puede decir, no, porque yo soy de otro color y le doy a los chicos los dormidos que están los pibes en secundario, la falta de respeto que tienen con los pibes. Cada 2 o 3 días no hay clase. Entonces eso es, nos están arrastrando la ignorancia. Ustedes mismos como maestros, como docentes, están colaborando a que hoy nos pase esto. Y si nosotros venimos acá a la plaza, ¿qué queda para nuestros pibes de 6, 7 años? No van a salir porque como nosotros no le estamos dando herramientas para que salgan. Así que me parece que hacerse cargo cada uno de su lugar y que vamos a hacer que nos juntemos a la plaza. Porque esto sigue todos los días y hay que enfrentarlo con los hechos. Porque si por venir a hablar, venimos todos. Gracias. Escuchábamos a otra vecina de la localidad que se acercó a decir algunas palabras al micrófono. Se siguen subiendo al escenario. Cuéntenme, compa, si seguimos escuchando. Hola, ¿qué tal? Sí, dale, Mapu, sigamos un ratito más a ver lo que está pasando ahí en la plaza. Día de reflexión. Perfecto, habla del el movimiento de trabajadores excluidos. También en esto de la magnitud que está teniendo nuestro enemigo, yo creo que no le estamos dando la dimensión que tiene, ¿no? Y que no es ni el PRO ni Junto por el Cambio. Cuando analizamos un poco la historia, ¿no? Mismo de cómo se forjó este pueblo, así un fortín, donde los ricos financiando ejércitos fueron expulsando a los pueblos originarios y tomando las tierras. O podemos citar el bombardeo en la Plaza de Mayo en el 55 contra Perón, ¿no? O el último golpe militar en el 76. Y cómo los ricos con la derecha avanzan, ¿no? Yo entiendo el discurso de paz y de amor y lo comparto. Pero la historia también nos ha demostrado de que la derecha no juega con paz y amor. Hoy estamos viviendo una realidad como país donde claramente la derecha está dominando, ¿no? Algo que decía Cristina, cuando ganamos la elección, apenas si ganamos el gobierno. Pero estamos lejos de tener el poder, porque acá el poder es económico, ya ni siquiera es político. Entonces, creo que también como militantes tenemos una gran responsabilidad de reflexionar y de plantarnos con fuerza. No puede ser que no hayamos podido recuperar Vicentín, que querramos avanzar con Echeverri, que se robó hasta una escuela en Entre Ríos y no la podamos recuperar. No puede ser que los salarios estén en el nivel que están hoy, que no podamos ni comer ni alquilar, salarios bajísimos, con hambre. nos ponen de excusa la guerra internacional, que los recursos, señores, acá tenemos Vaca Muerta, tenemos la segunda reserva de gas más grande del planeta. ¿Qué nos vienen a decir que el aumento del precio del gas para nosotros es crisis? O el alimento. ¿Cuántas veces nos jactamos de que Argentina puede alimentar a cientos de millones de personas? Y aumenta el trigo y nosotros no podemos comer pan. Sí, falta el gasoducto igual que el litio, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, la reserva del litio hacia el futuro. Sí, obviamente, producimos menos litio que Perú, pero tampoco es que estamos haciendo un desarrollismo sobre los recursos que tenemos. O sea, como mucho se le pide una regalía a una empresa. Ya no... No estoy hablando en contra. A ver, estamos tratando de hablar de la realidad y de lo que está pasando. O sea, que nuestro problema de los dólares es porque el campo no vende los granos que tienen encanutados. Ese problema ya venía también con Perón, ¿no? No existían las silobolsas, por eso presionábamos de otra manera. Pero ¿cómo puede ser que estamos sometidos a lo que el capital decida? O como decía la vecina también cuando le entregaban 8 lucas a la hectárea al Cerro de Chapelco, ¿vale? Y nosotros no podemos acceder ni un terreno de 100 metros. Me parece que tenemos que redoblar la apuesta con coraje, ser inteligentes, buscarle las vetas de dónde podemos avanzar, porque claramente de esta forma nos están llevando a lugares que no, que son muy complicados. Lo que pasó ayer es muy complicado, es muy complejo, ¿no? Podría haber sido muchísimo peor también, y por suerte no lo fue. Pero creo que hay que hacer ese llamado a la reflexión y entender cuál es el enemigo, ¿no? Que tampoco Macri no deja de ser un títere. Todos estos tipos del PRO, todos siguen siendo títeres. Nosotros tenemos que lograr ver más allá y ver cuál es el enemigo. ¿Por qué están armando una base militar en Vaca Muerta? ¿Por qué el embajador yanqui andaba por Neuquén? ¿No? Hay ciertas cosas que me parece que como país no estamos viendo. ¿Por qué Massa también está donde está, no? Si muchos saben también de dónde viene. Creo que es un momento también de reflexionar. Como militante, como no sé si decir revolucionario, porque no estamos en una instancia revolucionaria, pero por lo menos todos queremos una transformación. Y me parece que si no ponemos coraje, como el coraje que pone Cristina también en la calle, ¿no? Porque claramente la compañía sabía que se estaba exponiendo a cosas, porque la amenazan todo el tiempo, porque el fin de semana le pegaron a Máximo, al Bron, a Luana. Digamos, la situación está tensa. Pero no nos dejemos engañar y que no nos lleven a ese discurso solamente de grieta, como si el problema fuese político y de discurso. El problema es más de fondo y es de mercado, compañero. Vamos. Seguimos transmitiendo desde la Plaza San Martín lo que está sucediendo en, ahí las reflexiones, ¿no? Cómo se da vuelta, no es un acto, y un poco más allá, ¿no? Están planteando algunos y algunas. Sí, justamente las reflexiones, ¿no? Las repercusiones de estos modelos económicos, de lo que hay en juego, de lo que se busca agitando la violencia. Bueno, había un comunicado del Partido Obrero que habíamos visto, que hablaba de que no es de ahora que hay grupos fascistas que el Estado Nacional mira para otro lado, ¿no? Con esas cosas en pos de libertad de expresión y lo que sea. Y las consecuencias las vemos ahora. Ayer hubo un atentado, ayer a 30 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta le martillaron un arma. De eso estamos hablando, y hay mucha gente en Neuquén, estamos viendo, y estamos viendo también en distintos lugares del país, lo vemos por la televisión. Así es. Mapu, ¿cómo sigue allá en la plaza? Ahí, estuvimos también escuchando recién al Movimiento de Trabajadores Excluidos. En este momento está la comunidad mapuche de Currinca arriba del escenario. También conversamos con Carlos Saloniti, ahí les mandé la entrevista, así que como ustedes digan. Escuchamos un poquito a ver qué están diciendo desde arriba del escenario y escuchamos a Saloniti luego, ¿dale? Perfecto. Habla Blanco Carlos Fidel Colipán, de la Confederación Mapuche de Neuquén. de argumento y conclusiones, porque la verdad es que fue un acto muy triste y cobarde lo de anoche. ¿Cómo no vamos a saber nosotros de estas situaciones que el pueblo mapuche ha venido en la historia, perseguido, ha sido casi exterminado? Y hoy siguen. Toda esta gente que armaron este marco y campaña de odio, el pueblo mapuche no se le escapó. También salen en los medios que venimos de Chile, que no somos argentinos, cuando la Constitución dice que lo reconoce como preexistente al Estado Nacional. Y eso lo lleva a pensar que estamos antes de la creación del Estado, así lo dice la Constitución Nacional. Y por otro lado decir que no somos de este territorio cuando nuestros mayores antepasados, nuestro pueblo, se comprometió con la defensa del territorio en aquella época del cruce de los Andes con el general San Martín. Fue el pueblo mapuche que lo orientó al general para cruzar la cordillera. Fue el pueblo mapuche que entregó la sangre para defender este territorio y para hacer recordar más a toda esta gente que del odio decir que en el 82 uno de los primeros soldados que cae en combate y da su sangre fue un soldado mapuche aquí de la zona centro. Así que bueno, yo creo que todas estas cosas que le está pasando a la compañera Cristina, en la cual yo he tenido el orgullo de estar dos veces con ella hablando en mi rol de huerquén de la Confederación en su momento, y me pareció una persona realmente inigualable. Y como dice ella, no se preocupen por mí, sino vienen por mí, vienen por todos nosotros. Y eso es lo que está pasando, lo que dijeron los compañeros, lo que dijeron los diferentes referentes. No necesitan las armas matarlos. Sistemáticamente lo están haciendo. Con la pobreza, con esto de esconder los recursos. Lo del campo se la pasan hablando de que son ellos los que producen y levantan el país. Pero lo hacen dentro del territorio argentino, en la cual ese territorio está en una república, en la cual todos tenemos que ver. Mucha gente empobrecida para que ellos vivan bien. Así que bueno, dejar este mensaje, decirle a todos, no les arrojemos, sigamos la lucha, porque esto recién está empezando aparentemente, y pedirle también a la gente que promueve y hace la campaña del odio, que reflexione, que baje un poco, porque la verdad que esta no es la mejor idea para construir un país, en la cual muchos compañeros dijeron un país que en armonía y en democracia, en la cual perdure y sea el objetivo del derecho que tenemos. Así que les mando un abrazo a todos y bueno, ojalá que esto se vaya acomodando, ordenando, porque nosotros creemos que no queda otra. Como decían otros que estuvieron, más allá de la diferencia, tenemos que lograr seguir hablando y construir un país que los niños y los chicos que vienen detrás de nosotros lo necesitan. Así que muchas gracias por escuchar. Todo callar. ¡Buenísimo! Ahí escuchábamos a Fidel Cualipán, huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, que se ha subido al escenario en conjunto también con integrantes de la comunidad Cayún, Alanco de la comunidad Cayún y también integrantes del comanejo del Parque Nacional Lanín. Bien, Mapu, seguramente sigue rodando el micrófono ahí en la Plaza San Martín, pero hace un momento nada más le hiciste una entrevista al intendente Carlos Saloniti, ¿no? Sí, así es. Nos encontramos con Carlos acá en la plaza y ahí nos contaba también sobre por qué se convocó acá a la plaza y su reflexión respecto a lo que ha pasado. Sí, ¿sigue ahí en la plaza? ¿Lo podés visualizar? Sí, sigue acá en la plaza. No he visto a concejales de otros bloques políticos partidarios. En ese momento está don Juan Bustamante, presidente de la Asociación de Vecinos Sin Techo, arriba del escenario. Bueno, bárbaro. Si te parece, escuchamos, si lo tenemos ahí, al intendente Carlos Solanetti hablando de esto. Dale, ahí lo escuchamos. Un segundito, ahí vamos. Continuamos acá en la Plaza San Martín, en esta convocatoria que se realizó en el día de hoy. Nos encontramos junto al intendente Carlos Solanetti. Muy buenos días, Carlos. Bueno, cuéntenos por qué vino acá a la plaza y cuál es su reflexión respecto a los hechos de violencia en el día de ayer. No, primero que es una obligación estar, ¿no? Se atentó contra la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas. Eso no lo podemos dejar pasar, ¿no? Es un hecho que primero nos choqueó a todos y después que no tenemos que naturalizarlo, no tenemos que relativizar una cosa así. Después cada uno puede tener sus pensamientos, sus miradas, pero por milagro, por Dios, por lo que uno sepa, no se disparó esa arma. Entonces, hoy podría haber sido un día negro en la Argentina, ¿no? Entonces, yo como intendente, como vecino, como papá, como tenía que estar y sin ningún tipo de especulación, estas cosas no hay diferencias políticas cuando se está tratando eso. Así que sentía que tenía que estar de corazón y acá estoy. ¿Algo que quieras decirle a los vecinos, a las vecinas? No, que a veces hay causas que te unen, ¿no? Problemas tenemos siempre, vivir es un problema, ¿no? Pero nos tiene que unir, estas cosas tienen que unirnos a los argentinos. Los que queremos hacer las cosas bien, con distintas miradas, pero con lo que queremos que le vaya bien a la gente, que bueno, creo que ahí estamos en un lugar parados que no tenemos que fragmentarnos más, ¿no? Porque eso, más divididos estemos, más da lo mismo para un montón de gente. Entonces, yo creo que se puede construir en la diversidad, se puede construir. Y que este tipo de cosas tienen que sembrar, tiene que pasar algo después de esto para que podamos mejorar, ¿no? Le agradezco mucho. Bueno, gracias. Hasta luego. Bien, ahí la palabra del intendente Carlos Solanetti, que continúa en la plaza mientras sigue ahí rodando él la palabra en la Plaza San Martín. ¿Es así, Mapu? Sí, así es, siguen hablando acá, no hay intención de que Carlos Solanetti se suba al escenario, pero sí hay mucha gente todavía, sigue la presencia de los vecinos, de las vecinas y de las organizaciones que se han acercado. Bien, Mapu, vamos a ir registrando lo que está aconteciendo en la Plaza San Martín. Está hablando en estos momentos don Juan Bustamante, seguramente va a seguir rodando la palabra, seguir circulando ante el hecho y poder reflexionar más allá si es un acto del frente de todos y poder dar un paso más adelante. Creo que algunas alocuciones, algunos vecinos y vecinas particularmente han dicho también esto, ¿no? Todo lo que nos falta, todo lo que pasa, que también está en la raíz no solamente de la construcción del lenguaje del odio, de contra aquel y todo lo demás, sino también tiene su correlato económico, su correlato de flojera en políticas públicas y todo lo demás que va aumentando y, bueno, el poder, el cuarto poder, como se lo suelen llamar, lo agarra y va ahí haciendo y creando los escenarios, ¿no? Mapu, si te parece, cualquier cosa estaremos en contacto si se sigue registrando, pero tenés vos la prioridad. Perfecto, seguiremos acá escuchando a los vecinos y vecinas que se suban al escenario. Sí, como vos decís, acá en la plaza se nota un sentimiento de que no importa para nada los partidos ni la ideología política, pero sí lo que importa es parar ya mismo con la violencia que se está viviendo. Uh-huh. Mapu, un abrazo, nos encontramos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Dejamos un momento la Plaza San Martín, registraremos lo que vecinos y vecinas siguen hablando, ahora estaba hablando don Juan, también en la misma sintonía, la reflexión y todo lo que va saliendo ante este hecho, ¿no? Bueno, y acá una vecina se comunica con nosotros a través de las redes sociales, a través de imágenes, y hace un collage que es el camino previo a haber llegado a esto, ¿no? Una foto donde muestra las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, en el enrejado de la Casa Rosada, una guillotina con la bandera argentina, uh-huh. Una luneta de un árbol que dice fase 1, fusilar a los políticos, fase 2, fusilar sindicalistas, fase 3, Argentina despega. Y el último, que es un cartel que dice justicia, y de ahí está hecha con una soga con la cual se ahorca una silueta de mujer con una cartera de Louis Vuitton, que mira, podría ser tranquilamente Cristina Fernández de Kirchner. De eso estamos hablando, ¿no? Cuando decimos y en el medio las redes sociales, que no vamos a replicar los mensajes, pero que dicen animadas, uno puede estar en contra, incluso en contra de este feriado, pero no puede, eso no tiene que ver con la opinión, con la libertad de expresión, decir que hay que matar a todos, digo, ese es el límite, ¿no? Como está muy bien lo que dijo el intendente, y obviamente uno está pensando un montón de cosas de manera totalmente distinta, pero esto que une, es verdad, hay que unir y hay que reflexionar sobre estas cosas. Exactamente, no, punto, será punto de inflexión seguramente en algunas cosas en la República Argentina, esperemos que en muchas, desde el poder político de cualquier partido político y sobre todo el partido gobernante, ¿no? Que es la responsabilidad de llevar, entre comillas, las riendas de la República Argentina. La cosa es hacia dónde y cómo, ¿no? Y creo que el reclamo también va por ese lado, al menos lo que hemos escuchado en San Martín de los Andes. El repudio total hacia lo ocurrido anoche, el intento de homicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también el agregado de que hace falta construir políticas públicas, que la tibieza no va para ningún lado, sino que la manotean aquellos que tibieza no tienen, ¿no? Y precisamente instigan, y podemos hablar de los medios de comunicación un montón, ¿no? Pero las responsabilidades son de aquellos que llevan adelante el Estado, en la construcción o en la destrucción de valores, de políticas públicas, inclusive de la violencia. No le achacamos todo al Frente de Todos, ni al Partido Justicialista, tiene todo su parte en los Bullrich y todo lo demás del gobierno anterior. Sea quien sea el referente político, la cosa es cómo salimos de esto y cómo se proyecta un poco mejor, ¿no? ¿Qué es lo que la ciudadanía está diciendo? Hay cosas que no están bien ni en San Martín de los Andes, ni en Neuquén, ni en La Rioja, Catamarca, Chubut y cada punto de la República Argentina. Nos vamos, Adriano. Nos vamos y el lunes, bueno, el lunes puede ser dentro de cinco planetas, ¿no? Va así, ¿eh? Hay mucho de incertidumbre. Sabemos que el Partido Justicialista suspendió el acto que iba a hacer en Merlo. Ahora mismo se está convocando un acto en Plaza de Mayo. Hay una incertidumbre a partir de lo que se generó anoche, que un delincuente quiso pegarle un tiro en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Así es, nos vamos hasta el próximo lunes con la mirada a ver qué pasa en este fin de semana, cómo termina esto de la Plaza San Martín, recordar el abrazo hoy a la Escuela 161 de Pailamenuco y qué más, Adriano. No, y también que el domingo se vota si se aprueba o no una nueva constitución en Chile, ¿no? Uh-huh. También eso quedó desplazado. Y unas cuantas, teníamos el programa ordenado, mi cara, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Así que bueno, nos estaremos viendo el lunes. Así mañana. Es, lo dejamos y la dejamos en compañía del informativo Farco. Chaucito. Salute. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo.